estoy muy triste y no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des que. Estoy muy triste y no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad. Y me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estás. Pero ya es tarde para analizar porque te has marchado y no volverás. Mis días sin ti son tan largos.